El periódico surcoreano Gyeongsang Shinmun publicó un editorial el día 5 en exigencia de la resignación de Park Geun-hye. El material señala que se selecciona a uno de los autores que llevaron al fracaso la política del Estado y es precisamente la actual presidenta, e insistió en que ella debe aceptar esa verdad innegable y declarar su resignación de inmediato.